tu enfoque a la salud respecto a este enfoque, digamos, respecto a la apreciación que tenías en 2016, ahora y en lo próximo que estás preparando, ¿hacia dónde se dirigen tus preguntas ahora? Bueno, creo que quizás el 2016 todavía había un espacio más de la pregunta, pero de una pregunta un poco, bueno, pero pregunta trampa, como digo yo, ¿no? De todavía muy imbuida en una mirada realmente todavía hegemónica sobre la salud, ¿no? Vista desde un lugar, la lucha contra la farmacologización de la vida, y como muy claro sobre por decirlo así, el enemigo son las farmacéuticas, tenemos que buscar otras alternativas, como efectivamente lo intentaron y lo fueron haciendo, digamos, en ese empoderamiento de los movimientos del VIH-SIDA en los 80, en los 90. Lo que quizás en lo personal, pero también en el campo, en los espacios donde colaboro, lo que me ha quedado más claro, quizás no es una transformación, sino que más bien es una claridad de lo fundamental que significa la lucha por la salud en el sentido del buen vivir. Me gusta usar mucho esa idea, digamos, esa cosmovisión que viene de los sures, ¿no? No solamente allá, allá, el buen vivir viene de muchos otros sures, además. Cuando uno se lo encuentre, lo entiendo, lo intenta entender, tiene que ver con eso, ¿no? La no separación de lo que significa la vida en general, y la salud en ese sentido está dentro de esa vida en general. Con lo cual también, si estamos en un lugar de una lucha por la vida, que es una lucha anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, la lucha por la salud como una salud no pensada de manera hegemónica, no pensada como una separada, digamos, del resto de la existencia humana y no humana, me parece que es fundamental. Creo que además, y un poco pegada a la respuesta anterior, hoy día se ve más claro que nunca en un contexto como el que estamos viviendo, donde la lucha por la salud, por una salud que tiene y necesita de la convivencia de muchas maneras distintas de pensar la salud, ¿no? De la transversalidad de saberes que existen en muchos rincones del planeta, es parte, digamos, de esa lucha anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Y creo que ese es como para mí, la transformación más grande, porque quizás uno antes en la retórica propia, digamos, de la lucha política, pensaba eso como algo aparte, ¿no? Como, bueno, no aparte, pero como algo, uno de los tantas cositas que había que hacer, ¿no? Y hoy día parece fundamental, absolutamente en el centro, digamos, de esto, porque la salud no es solamente la vacuna o los medicamentos o el hospital, o la salud tiene que ver con el extractivismo radical en los territorios del sur, donde ya no hay agua, donde la vida las vidas que existen ahí desaparecen, y con lo cual eso trae consecuencias a todas las formas, digamos, de vida que habitamos en este planeta. Con lo cual la salud no está separada de un montón de otras cosas que tienen que ver con esta construcción política que es el capitalismo. Y lamentablemente, si no nos tomamos en serio aquello, y que tiene que ver con la reivindicación en lo macro, pero también lo que hacemos en el espacio de lo micro y en el espacio de lo cotidiano respecto a ello, es muy difícil que podamos sostener la vida humana y no humana. Muchísimas gracias, Nancy. Nos da para muchas reflexiones teóricas y prácticas y cotidianas.